vueltas en la cama. La calor no me deja dormir. Doble turno tengo mañana. No pego un ojo, me quiero morir. El escroto pide clemencia y no funciona el ventilador. Me llueve la canaleta, la zanja chorrea de tu respiración. Quiero hacer una vez así. Por favor, dime.